estás quejándote de la vida que te ha tocado llevar, que siempre andas fijándote en lo que Dios le ha dado a los demás. Dios te regaló la vida y tu rumbo puede cambiarlo, y todo lo que has soñado y tú puedes realizarlo. Despídete de las penas, dile adiós a tu pasado, recibe la vida nueva que Dios te está regalando. Y tú retrocedes en vez de mejorar, y te la pasas buscando una solución que nunca vas a encontrar. Debes fijar tu mirada en las cosas que hay arriba, y así encontrarás el gozo que puedes.